El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, corte. Así no vamos. Empecemos de nuevo. 3, 2, 1. Subversivos del color, rebeldes del sonido, irreverentes del paso, amantes de la técnica, románticos de las cuerdas, aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha nuclear, arte, diálogos, noticias, emprendimientos y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha nuclear. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Pichincha Nuclear en este martes 17 de noviembre del 2020 para compartir el maravilloso arte que tiene la provincia de Pichincha. Vamos a compartirles un poco de información respecto a las actividades que ha estado realizando el núcleo de Pichincha en esta semana. Se realizó un comunicado al alcalde de Quito, Jorge Yunda, por parte del director del núcleo de Pichincha, en el que dice: la cultura como eje fundamental de vida y como mecanismo para transformar el mundo no puede ser simple panfleto destinado a llenar plazas con artistas que solo convoquen masas. Es tiempo de provocar un cambio real, y está en sus manos provocar el mismo como burgomaestre de la capital del Ecuador. Para leer el comunicado completo puedes acceder a nuestras redes sociales. Contrastando con esta información, se procedió a realizar el pago a los artistas que durante y después de la pandemia han sido contratados por nuestra institución en las actividades del Pabellón de las Artes. Este proceso refuerza el compromiso en apoyar a las artes y los artistas de nuestra provincia y velar por la garantía efectiva de sus derechos como trabajadores. También en el Pabellón de las Artes se está realizando la exposición fotográfica El Lente y el Arte durante el confinamiento. Desde el 6 de noviembre está abierta esta exposición de 2 de la tarde a 17 horas y la entrada es libre. Esta exposición estará hasta el mes de diciembre. También dentro de las actividades que tenemos en el Pabellón de las Artes se ha realizado el evento Mi Barrio, Mi Galería, que convocó a varios grupos de artistas, tanto de danza como música, pintura, teatro, para que muestren sus expresiones artísticas mediante las redes sociales. Toda esta información la encuentras en todos los canales virtuales que maneja el núcleo de Pichincha. Y en este momento tenemos invitados súper especiales para el núcleo. Sí, porque estamos cerrando un ciclo de nuestro espacio de formación de las artes de FAN. Entonces tenemos a tres de los más destacados alumnos de esta escuela de artes y pues les hemos invitado a conversar con ellos un poquito de sus experiencias. Sean bienvenidos a todos ustedes, Araceli, Rommel, Stalin. Bienvenidos, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Qué chévere, qué chévere. Qué chévere tenerles a ustedes en este espacio también que es suyo. Hay que recordarles a todos los artistas de la provincia que este espacio está abierto, que si quieren ser parte o formar parte de los invitados de Pichincha Nuclear, solo necesitan enviar una solicitud y nosotros con gusto atenderemos esta solicitud de inmediato. Comencemos a conversar sobre la experiencia que ustedes tuvieron en EFAN. Cuéntame, empecemos por Araceli para ver qué es lo que nos dice respecto a su experiencia en la Escuela de Danza en el Espacio de Formación de las Artes EFAN. Cuéntanos, Araceli. Yo tuve una lesión y pensaba dejar la danza porque yo bailo breakdance. Entonces, entrenando, me lesioné el codo, se me salió del lugar y yo pensaba dejar la danza porque dije, nunca me voy a recuperar, quiero bailar. También por miedo, porque chuta, decía, ¿y ahora? ¿Y si me vuelve a pasar? Pero un día vi en Facebook que estaba clases online y también como yo estudio, entonces como que se me complicaba ir a cualquier lugar para entrenar y dije online, entonces eso me puede ahorrar tiempo. Y fue como que algo bonito porque pude retomar la danza, pude aprender algo bueno, algo nuevo. Y la profesora Patricia Garrido también ha sido muy amable, muy cariñosa, ha sabido enseñar con un trato, con un tino, y me ha encantado, y muchas gracias por este espacio. Qué bien, Araceli, qué bueno. Conversemos un poco con Rommel respecto a su experiencia. ¿Cómo encontraste, cómo llegaste a EFAN? Buenas tardes. Chuta, ¿cómo llegué al EFAN? Yo llegué por una recomendación de un compañero que se graduó en fotografía de ahí mismo, hace unos añitos. Entonces, como ya llegó este momento de la pandemia y todo, dijo, mira, están online, aprovecha. Te puede ayudar a pulir tus cosas porque a ti te gusta tocar la guitarra y tanta cosa de la música. Entonces dije, de uno, veamos qué pasa. Dándole si me prendieron al paso, me dijeron que puedo participar, entonces aquí me tienen. Ah, muy bien, entonces fue por un amigo te contó. Claro, una recomendación de un amigo, ajá. Él estaba, claro, muy bien. ¿Y tú? Claro, él ya se había graduado de fotografía. Ah, ya, claro, hace el año pasado, hace un añito atrás más o menos teníamos esa disciplina todavía. Claro, él se graduó de fotografía, entonces ahí me dijo él, anda, te va a servir. ¿Y te sirvió? Sí, tantísimo, la verdad, y estoy contento. Qué súper, genial. Súper contento de estar ahí, de haber conocido, de haber llegado. Stalin, cuéntanos tu experiencia, ¿cómo llegaste a EFAN? Bueno, yo también tuve una recomendación de un amigo que me mencionó que en las redes sociales ya estaba un formulario para poder inscribirse a las clases presenciales. Uh-huh. Entonces, no dudé y averigüé también, y entonces ya me inscribí al siguiente día. Y fue una experiencia muy chévere porque la verdad es que yo nunca he estado en un curso de dibujo, de pintura, fue mi primer curso. Entonces todos los conocimientos que yo tenía eran empíricos, o sea, porque yo mismo sabía. Entonces al momento ya de entrar al curso fueron cosas más técnicas, el profesor también fue chévere. Muy, muy contento con la experiencia que tuve, porque fue el primer curso que he tenido y Masi fue el mejor estudiante, entonces me sirvió bastantísimo. Claro, tú estás en el área de pintura, ¿cierto? Sí, de pintura. ¿Qué tal el profe de pintura? Sí, correcto. Sí, ya le digo, muy, muy agradable, sabe, la verdad es un profesor muy, tiene mucho conocimiento en lo que es el arte, entonces me sirvió bastante las técnicas, porque bueno, yo sabía un poco, pero él, o sea, como todo profesor ya sabe sus técnicas y ahorrar tiempo, el encaje, lo que son la línea del horizonte, yo cosas que no sabía. Entonces prácticamente comencé casi desde cero, entonces el profesor muy muy chévere, muy paciente también, porque el arte es paciencia, entonces fue muy paciente el profesor. Así es, tienes toda la razón, el arte también implica mucha paciencia y disciplina. Les contamos que estamos conversando con Rommel Kelal, que él salió como mejor estudiante del área de música, con Berenice Apunte, que es la mejor estudiante del área de danza, y con Stalin Amogimba, que es el mejor estudiante del área de pintura. Entonces nos están compartiendo un poco sus vivencias, su experiencia, a cómo fueron desarrollándose en nuestro espacio de formación de las artes. Araceli, después de ya recuperarte de tu lesión y empezar con las clases, ¿te fue difícil retomar la danza? Sí, fue un poco complicado porque uno se queda como con ese miedo, pero yo estoy muy agradecida porque mientras yo hacía los ejercicios también me iba recuperando, porque yo pasé más o menos unos 4 meses sin la danza y, o sea, yo sin arte, porque yo me acostumbré a amar el arte, a vivir el arte, y sin el arte yo me deprimí y no sabía sabía qué hacer, no, o sea, no me sentía yo misma. Fue un poco de terapia también el arte, ¿no? Claro. Siempre. Y en cuanto a ti, Rommel, respecto a la música, ¿qué tan profundo te ha llegado este sentimiento musical? ¿Desde cuándo lo tienes? ¿Lo tienes desde niño o nació hace poquito? A ver, yo he dicho que el ser humano es artista por naturaleza. De mi parte, yo desde chiquito me ha gustado estar cantando fotos con unas guitarras de pequeño, así viejas, ¿no? Pero ya tenía el instinto. Después, empíricamente, como dijo Stalin, aprendí ciertas cosas, pero cuando llegué acá, técnica, las cosas ya en verdad relevantes de la música, ya aprender eso es distinto. Uno cree que sabe, pero al momento de toparse con lo que es la realidad del arte, lo que es la ciencia de ese arte, de poderlo manejar, es otra cosa. Descubrir muchas cosas, y el profe también que ayuda, que no te da todo mascarito, sino te da hasta cierto punto para que tú tengas como un pincel y lo hagas en blanco y tú mismo vayas haciendo tu conocimiento, forjándole. Entonces eso es bueno. Te hace, como decía Aristóteles, parir ideas. De acuerdo, entonces, bueno, sí, creo totalmente. Que es bueno. El arte tiene mucha, o sea, si tú no tienes la creatividad en tu alma, en tu mente, en tu corazón, en tus manos, pues no funciona mucho. Por más técnica que haya muchas veces, si no existe esa conexión con la creatividad, pues no hay ese engrane perfecto. Y qué bueno que los profesores hayan explotado esa parte de ustedes, ¿no? De la creatividad, de cómo fueron explorando cada quien en su disciplina. ¿Qué les parece si nos vamos a ver un fragmento de sus presentaciones en la gala de cierre de ciclos, en donde pues esto se realizó semanas atrás en el Pabellón de las Artes, con participaciones de todos los estudiantes del Espacio de Formación de las Artes EFAN? Y les invitamos a todos a ver este fragmento a continuación y seguimos con Pichincha Nuclear. Espacio de Formación de las Artes, Núcleo de Pichincha. Hoy en el Pabellón de las Artes, el Espacio de Formación Artística del Núcleo está de fiesta, y hoy nos encontramos también entregando un reconocimiento a los estudiantes más destacados del Espacio de Formación Artística del Núcleo, de las áreas de música, pintura, danza y teatro. Mi experiencia de estar en el EFAN ha sido muy grata, demasiado bonita. Esto me brindó una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, un cambio, y espero seguirme esforzando mucho más y seguir siendo la mejor. Esta tarde ha sido muy especial. Los estudiantes galardonados han podido demostrar todo su arte. Hemos podido ver en pequeñas cápsulas quiénes son ellos. Y además recordamos que este galardón se repetirá cada ciclo para así poder impulsar a nuestros artistas y a nuestros jóvenes a dedicarse a lo que les gusta, a lo que aman, a nuestra pasión, que nuestra trinchera siempre será el arte. Como docentes del EFAN nos sentimos orgullosos de nuestros estudiantes y de crear un semillero para que nuestros artistas sean mejores. Y les recordamos que el arte es una herramienta para poder transformar el mundo. Y una vez más, lo hicimos. Núcleo de Pichincha, el arte de hacer cultura. Regresamos en Pichincha Nuclear y estamos conversando con Rommel Kelal, Berenice Aponte y Stalin Amogimba. Ellos son los mejores estudiantes de nuestro Espacio de Formación de las Artes, EFA. Quería preguntarles cuáles son los proyectos artísticos actuales que ustedes tienen, cómo están desarrollándose en las artes. Me imagino que deben tener un montón de ideas en la cabeza que desarrollar, y quisiéramos empezar por saber qué cosas se están cocinando en la mente de cada uno en el ámbito artístico. Empecemos por ti, Araceli. Bueno, yo pertenezco al grupo Dance Project, que nace hace 10 años. es un grupo que trata de traer lo urbano aquí a Ecuador. Pero nosotros tenemos una nueva visión. Nosotros tratamos de representar lo que es el ecuatoriano. El ecuatoriano en sí es un ser mestizo. O sea que tenemos nuestras raíces indígenas, pero también ya tenemos otras raíces. Y nosotros incorporamos al baile urbano la danza del Diablo Huma. Y como no solo es esto, también tratamos de incorporar la danza contemporánea y otras danzas para demostrar, o sea, lo que el ecuatoriano es, que ya somos una mezcla, pero tampoco podemos perder nuestras raíces. Este grupo es uno de los más bonitos, o sea, porque, o sea, es un nuevo concepto de lo que es en sí el baile, el arte. Y nosotros entrenamos, siempre tratamos de tener algo nuevo que mostrar y no perder nuestros conceptos, o sea, de que, porque muchas personas, o sea, como que dicen, no, el arte urbano para un lado, pero no, o sea. ¿Por qué crees tú que sucede eso? ¿Por qué crees que las personas lo relegan? Bueno, es porque el breakdance en sí nace en los barrios neoyorquinos y nace de la clase baja. Entonces es como que ese mismo estereotipo que nosotros vemos de que es algo, no sé la palabra correcta para definir, pero es como que algo bajo, algo que es malo. Que, o sea, solo lo hacen pandillas y ese tipo de cosas, pero no, o sea, es de mucha disciplina, de mucho esfuerzo, de mucha constancia, porque, o sea, nosotros cuando vamos a una presentación solo vemos lo bello del arte, pero hay muchas cosas atrás de eso, hay mucho dolor, tardes que perdemos por entrenar, o sea, podemos ir a fiestas, podemos hacer otras cosas, pero no, o sea, ese tiempo lo dedicamos a entrenar. Hay veces que ni siquiera tenemos el tiempo de almorzar por estar entrenando, o sea, por cumplir y tener algo perfecto, algo lúcido. Sí, tú has dicho algo sumamente importante dentro del arte, que es la disciplina, y no importa el área que en la que tú te desempeñes artísticamente. Como tú claramente lo explicas, el breakdance también es arte urbano. Y pues claramente se necesita, o sea, para hacer todo ese movimiento tan espectacular que tiene el breakdance, necesitas disciplinar a tu cuerpo. Si no, pues te tienes un mal golpe, te lesionas, necesitas mucha disciplina en cuestión de alimentación, en cuestión de ejercicio, de estiramiento y de los movimientos, pues, de esta danza que implica esta danza, que son bastante arriesgados también. Así que hay que saberlo hacer, no es una suerte nada más de decir, ah, no, sí, yo puedo hacerlo. No, hay que saberlo, hay que tener técnica para eso y pues todo eso se consigue con la práctica, se consigue con el estudio, con una buena guía. Y pues tienes toda la razón, no hay necesidad de relegar a ningún arte. Así es la constancia hacia el maestro. Muy, muy sabias palabras, Araceli. Y en este arte yo he conseguido muy buenos amigos, que se podría decir mi familia también. Es un arte demasiado difícil porque, o sea, verá, hay un giro de cabeza, no sé si ustedes han visto, pero, o sea, yo lo intenté hacer muchas veces y ya por ahí me salía, pero entre esas intentadas ya tenía todo esto pelado, todo esto allá acá. Y mi mamá, ¿qué estás haciendo? Yo, mami, es que estaba haciendo esto, pero tengo así, no, mami, nada. Y entre esas no pasa nada, paz, lo usaba el brazo. Y de ahí, fue, o sea, en todo ese proceso mis amigos siempre estuvieron, me acompañaron al hospital, es más, ellos mismos, o sea, no se puede decir que el arte solo es estar ahí como que desconocidos. el arte te hace vínculos muy fuertes, te hace vínculos afectivos que no son fáciles de disolver. Y a mí, o sea, yo estoy agradecida a mi abuelito porque él desde chiquita me dijo que yo tengo que ser artista, que no tengo que dejar lo que amo. Porque hay muchas personas, o sea, esto es lo difícil del arte. Lo difícil del arte es el apoyo. No tenemos el apoyo o no contamos con los espacios que nosotros los artistas necesitamos para poder hacer lo que nos gusta. Es muy difícil conseguir un espacio que nos pueda brindar especialmente a las personas, o sea, a las personas que a veces no tenemos los recursos, el tiempo, el dinero. Entonces, eso. Sí, muy bien, Araceli. Has dado otro punto súper importante, que el arte no es elitista, el arte no tiene un estrato social, el arte se da en todas partes, en las ciudades más opulentes, en los barrios más pequeñitos, el arte está en todas partes, el arte es parte de nuestra vida y no hay por qué relegarlo por el hecho de pensar que solamente se puede acceder a algún tipo de educación artística pagando. Ojo que EFAN es totalmente gratuito. Eso iba a decir, EFAN es un espacio que es gratuito. Uno desde que va entrando se va dando cuenta no solo de que es gratuito, sino de la amabilidad de las personas. Cuando yo fui, todas las personas muy amables, buenas. No sé, a mí me encantó ese espacio. Y es un espacio muy bonito para ir a bailar, para la pintura, porque yo me quedé admirada. Estaba con la boca abierta viendo a los que tocaban la guitarra, con la boca abierta viendo a los que pintaban, porque eran unas pinturas preciosas, música hermosa. También los de teatro me sorprendieron, porque a veces si a mí me ven, yo me achoro y digo, no, es que me da vergüenza, porque, pero, ellos seguían con su profesionalismo y bueno, eso. Sí, es un espacio muy rico. Tú entras un día al Pabellón de las Artes cualquiera de estos días, ¿no? De lunes a viernes que se están dando clases, siempre con las medidas de bioseguridad. Y pues tú entras y se respira el arte en todas partes. Justo de eso queremos hablar con Rommel, de cuáles, qué proyectos tiene en este momento en función a la música que ha estado aprendiendo en EFA. A ver, bueno, nosotros con un compañerito que estudiamos de ahí, hemos empezado a reunirnos ya más seguido, a ensamblar, para empezar a coordinarnos entre nosotros. Nuestra idea es, nuestro tonto pensamiento, la cumbia, el vallenato no es el mismo que hace 50 años, por ejemplo. Ha ido evolucionando, ha tenido sus cambios para no perderse. Pero no ha pasado eso con el pasillo, el vals, el pasacalle. Y entonces nuestra idea es llegar a un conocimiento para poderlo evolucionar y que no se pierda, se rescate de alguna manera manteniendo su raíz, ¿no? Por un lado. Por otro lado, en el caso de no tener el talento y no llegar a ese punto de lograr eso, siempre se puede difundir lo que hemos aprendido. Porque mientras más difundamos ese conocimiento, que algún rato va a llegar, y van a llegar porque conocimiento no se lo puede ocultar, más rápido vamos a llegar a encontrar a ese alguien que sí va a llegar a evolucionarlo, a hacer algo que nos enorgullezca, ¿ya? Y vuelvo al punto que decía Araceli, personas de escasos recursos, personas que quizás no pueden acceder por tiempo, por cosas. Estos tipos de talleres tienen que estar constantemente presentes. Ayudan a los jóvenes, a los no tan jóvenes, nos ayudan a ponernos los pies sobre la tierra, nos ayudan para terapias. Así no perderíamos muchos jóvenes quizás con pandillas, quizás en pleitos, en asesinatos, en drogas. Les daríamos una opción más para vivir, para que tengan una forma de sustentarse, de relajarse. No todo es malo en esta vida, y depende de nosotros ayudar a formar ese nuevo camino, ¿no? Como decía él. Sí, tienes mucha razón, Rommel, que exista esta herramienta, que esté al alcance de la gente, que está apenas aún llenar una solicitud, aún asistir a las clases, ya sean presenciales o virtuales, como se ha estado dando, pues prácticamente la mitad del ciclo ustedes la recibieron de manera virtual y la otra mitad pues la estuvieron recibiendo de manera presencial, pero se buscan las maneras y nosotros hemos encontrado también esa buena sinergia para conseguir no perder a los estudiantes que continúen con sus clases y conscientes también de que la situación actual del país es bastante difícil, que el mundo entero está pasando por una situación muy difícil. Sin embargo, el arte puede funcionar como terapia. Y tú, claro, sí, con el conocimiento que tienes, puedes ayudar a tu familia, mira, es algo tan sencillo como, okay, familia, estamos un poco tensos porque no tocamos una cancioncita, mira, aprendí tal cosa. Detallitos así pequeños que a uno le hacen sentir mejor y pues qué bueno que uno tenga esa herramienta, ¿no?, para poder compartir con el resto. No, sí, de hecho se ha podido visualizar que en este confinamiento muchas personas lo que les ha salvado de que caigan en la locura es el arte. Es quizás de la pintura, la música, el estar escribiendo. El arte es importantísimo, no debemos descuidarlo porque es cuando las ciudades, los pueblos se van al carajo. Sí, tienes razón. No sé si me van a censurar esa palabra, pero veamos. Veamos qué pasa. Espero que no, porque no es una mala palabra. No, así es. En el contexto adecuado yo creo que está bien dicho. Así es, no tienes toda la razón. De hecho, es una de mis palabras favoritas. La digo muy seguido, no acá en el programa, pero mis compañeros del trabajo saben. Bueno, no, tranquilo. Sigamos conversando con Stalin y sus proyectos, los proyectos artísticos que tienes a futuro, que tienes pensado para ti en un futuro próximo. Bueno, de mi parte, seguir dibujando, o sea, pintando y dibujando lo que me gusta. Proyectos, tal vez si se diera la oportunidad de hacer murales, ya que yo formo parte de un colectivo que es aquí en Nezahualquí, el colectivo La Mala Fama. Entonces nosotros nos dedicamos a lo que es pintura netamente de aquí, de nuestra cultura, del Ecuador. Más trabajamos aquí en Nezahualquí y hemos tenido ya algunas paredes intervenidas, entonces un poco ya nos llegan a conocer lo que hacemos, somos muralistas. Entonces, mi proyecto es seguir dibujando, porque ya vi que están nuevamente ya volviendo a abrir las clases del segundo módulo. Entonces, seguir yendo a las clases, porque ya me inscribí inclusive para ya comenzar el segundo módulo. Y en ese módulo quisiera, o sea, hacer como una serie de dibujos o de pinturas sobre el confinamiento, sobre el COVID, porque esto fue totalmente un cambio, o sea, un cambio radical al mundo, porque nadie iba a pensar que iban a estar así. Ahorita la nueva normalidad es prácticamente como una mascarilla. Entonces, ese es mi proyecto. Y seguir dibujando, seguir pintando, porque el arte hace eso. El arte te quita totalmente los malos pensamientos. Al momento de dibujar, de coger un lápiz, te olvidas de todo y te concentras solamente en tu dibujo. Y te olvidas de lo malo, o sea, prácticamente... estos cursos fueron una ayuda total, ya que a veces por el dinero mismo no se tenía cómo llegar a un curso de esos. Entonces fue una experiencia totalmente agradable para mí. Qué bueno, Stalin. Me imagino que cuando uno toma un lápiz, ¿no?, para dibujar algo y teniendo el talento que ustedes tienen, porque tienen muchísimo talento, entonces... empieza la muñeca a volar solita, ¿no? Y empieza a volar de acuerdo a dónde tu mente le está llevando. Entonces esa liberación que se expresa mediante el dibujo, mediante la pintura, es la liberación de tu mente también. Entonces ustedes son responsables de poner color a toda la ciudad, ¿no es cierto? Y qué bueno que se estén organizando también en tu barrio para que empiecen a hacer murales bonitos, que decoren la ciudad con arte, que es lo más hermoso que tenemos. Mira que tenemos, en el Ecuador tenemos mucho talento. acá en Pichincha tenemos mucho talento y lo estamos viendo. Ustedes son talentos nacientes que se están formando y pues qué bueno que igual ya se hayan inscrito para los siguientes módulos que estamos próximos. Ya en esta semana se entra a clases, así que otra vez pues nos estaremos encontrando por ahí en el pabellón de las artes. Y en este momento nos vamos a un pequeño corte comercial, sí, pero regresamos en un ratito más a conversar con ustedes y a seguir en Pichincha Nuclear. Póngale ojo a las letras. Póngale ojo a las letras. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas a los lectores. Contamos con todas las medidas de bioseguridad para que usted se decita y adquiera la obra. Pensamiento latinoamericano de la duda a la creencia. Del escritor Juan Valdano, Premio Nacional Eugenio Espejo 2020. Libros de los mejores escritores del Ecuador, que están dentro de la colección Esenciales. Y si sus favoritos son los escritores de la segunda mitad del siglo XX, adquiera la colección Letras Claves. Y para los más pequeños, está la colección La Casa de los Niños. Visítenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Avenida 6 de Diciembre y Patria. Casa de la Cultura Ecuatoriana. CCE en tu casa. CCE en tu casa. 76 años dibujando la geografía de la patria a través de las bellas artes. Espacio de formación de las artes, Núcleo de Pichincha. Mi nombre es Stalin Amogimba, tengo 25 años, trabajo en la repartición de comida, todos los días vengo en mi moto y porque esto es importante para mí, me gusta lo que es el dibujo, el arte, entonces me enteré que hay los cursos del EFAM y no pensé en dos veces y me inscribí para poder hacer lo que me gusta. Para mí el arte es una manera de expresarse. Una manera de olvidarse de todos los problemas que tiene y concentrarte en tu dibujo. Es lo mejor que puede haber porque es algo que te gusta y algo que te llena a ti. Me aleja de todos los problemas. El hecho de estar ya con un lápiz y un borrador, te olvidas totalmente de lo malo y te concentras solamente en tu trabajo, en tu arte, lo que te llena, lo que te gusta y te llena de vida. Para mí es el dibujo y el arte. Soy estudiante del primer módulo de pintura. El curso me sirvió bastante, ya que yo no tenía mucho conocimiento en lo que es las técnicas. Entonces, gracias al profesor, que es un buen profesor, me ayudó bastante en lo que son los claros oscuros, lo que es la simetría, el encaje, cosas técnicas que yo no sabía. Entonces, para mí fue increíble el tener un profesor que me enseñe. Bueno, el maestro Paul me enseñó bastante, una persona muy paciente. Tiene bastante conocimiento en lo que es el arte, entonces me enseñó bastante lo que son las técnicas y me siento muy a gusto con el profesor. Agradezco al Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y al EFAN por haberme premiado como el mejor estudiante del módulo 1 de pintura. Sé que con esto es un logro más y no los voy a defraudar y sé que voy a seguir adelante para convertirme en un gran artista. Hola, me llamo Miguel López, tengo 21 años y me encanta la música y estoy estudiando la misma en el Espacio de Formación de las Artes de la Casa de la Cultura. El arte para mí es la herramienta fundamental de la existencia porque con ella podemos motivar y expresarnos para las siguientes generaciones y hacer de este mundo un lugar mejor. Yo me di cuenta de que estaban dando clases en este espacio por medio de las redes sociales y me pareció una idea increíble y un apoyo más que todo para que los jóvenes puedan formarse como artistas para expresar sus ideas ante el mundo. Bueno, en cuanto al profe Santiago, me parece una excelente persona, un excelente profesor. Sus métodos son muy prácticos, también muy teóricos, muy exactos y pues es uno de los mejores guitarristas que he conocido en la vida. Estoy en el módulo 1 y en todo este tiempo he aprendido a construir acordes en guitarra, las notas, a leer partituras tanto rítmica como melódicamente y pues un poco de teoría armónica. Bueno, agradezco al Espacio de Formación de las Artes de la Casa de la Cultura del Núcleo del Pichincha por haberme otorgado la oportunidad de seguir con mi formación artística y agradezco también el apoyo y la confianza que han tenido sobre mí. Hola, mi nombre es Andrés Barzola, soy artista independiente, trabajo en espacios públicos y estoy estudiando teatro aquí en el Núcleo de Pichincha, en el Pabellón de las Artes. Bueno, para mí es importante el arte porque es una de las herramientas con las que podemos llegar muy claramente hacia los sentidos, los sentimientos incluso de las personas. Creo que podemos mover muchas cosas desde adentro y así ellos también podrían cambiar sus formas de estar el día a día. Así también cambiaríamos una sociedad, masivamente la gente tendría más la oportunidad de expresarse, de compartir y de entenderse sin ningún tapujo, sin ningún problema. Llegué aquí al Núcleo de Pichincha porque tenía la necesidad de aprender este teatro. Me enteré que Gaby Martínez, la profesora, estaba dando las clases aquí. Veo que su forma de trabajar, su metodología es muy, muy tranquila, muy calma. No juzga, claro que te presiona para que hagas el trabajo, pero en ningún momento ella está presionando o haciendo que las cosas sean fuertes o duras, ¿no? Todo es suave y ligero y de hecho me ha ayudado todo este tiempo a lograr también encontrar como una calma y tampoco andar juzgándome a mí mismo como persona y como artista. Me está dando una gran oportunidad que es de creer en mí y en el trabajo que estamos realizando. Estoy agradecido con las personas que están trabajando aquí, esforzándose para que todos tengamos la oportunidad, ¿no? Estoy muy agradecido con Gaby, mi profesora, y qué chévere también tener que me premien por ser el mejor estudiante del módulo 1 de teatro. Muchas gracias. Apunte, tengo 18 años, yo soy estudiante de Derecho, me dedico en mi tiempo libre a bailar breakdance y ahora descubrí este camino de la danza que ha sido muy bonito y sobre todo me ha llegado a relajar, a encontrar mi ser, mi espíritu. Yo pienso sobre el arte y sobre la danza que es una manera de salir de las ataduras. Tú puedes ser libre, puedes expresar con tu cuerpo, tú puedes hablar con tu cuerpo y sentirte como que cuando estás bailando como que estás volando porque nadie te está sosteniendo. Y les recomiendo a todos que también descubran algo que les apasione. Vi en Facebook que estaba Belefán, todo esto que decía que podíamos seguir de manera online y me interesó mucho, envié todo lo que tenía que enviar y me aceptaron y ahorita estoy ya por acabar el módulo 1. En el módulo 1 he aprendido a diferenciar muchas técnicas como tendú, cómo hacer frappé, cómo tener bien los brazos, primeras posiciones, cómo poner bien las manos, porque a veces uno baila pero no sabe las técnicas y ha sido Patricia Garrido una muy buena profesora que nos ha enseñado, nos ha guiado y siempre con cariño y con paciencia. Yo le estoy muy agradecido a Elefano por abrirnos las puertas a artistas que no tenemos los recursos necesarios para poder acceder a estos cursos o también a lo que de verdad nos apasiona. También estoy muy agradecida con Patricia Garrido por tenerme mucha paciencia para enseñarme, mucho cariño y también por haberme escogido como la mejor alumna del módulo 1. Núcleo de Pichincha, el arte de hacer cultura. Regresamos en Pichincha Nuclear. Estamos conversando con los mejores estudiantes de nuestro espacio de formación de las artes EFAN y quisiéramos que nos compartan sus redes sociales para que las personas que escuchan puedan seguir su labor artística. Es naciente, sí, pero es un artista al que hay que apoyar, así que si tienen ustedes un fanpage, una cuenta de Instagram donde comparten sus pinturas o la música o la danza, pues compártanos un poquito, Araceli. Bueno, en mi grupo nosotros tenemos nuestro fanpage en Facebook y en Instagram como Dancer Project, Dancer con S y con guión, y a mí me pueden encontrar como Araceli AG en Facebook y Berenice Apunte en Instagram. Perfecto. Rommel, tú. Bueno, nosotros no tenemos página de Facebook, nada de eso. Si es que desean contactarse conmigo en la página de Facebook como Rommel Andrés Quelal, nada más. Ahí subes tu contenido musical, ¿no? Ajá, o en Instagram, que igual me encuentran igual. Ahí subo todas las cosas que tengo que subir o alguna cosa. Bueno, Stalin. Bueno, el colectivo que yo pertenezco, tenemos una página en Facebook, nos encuentran como La Mala Fama. Ahí tenemos, o sea, publicamos cosas lo que es de la cultura hip hop, porque nos han venido a eso. Entonces también ahí publicamos algunos murales que también hemos hecho y hemos realizado. Para mí es como en el Facebook, como Stalin Amoguimba, y en el Instagram también como Stalin Amoguimba. Listo, entonces a todos nuestros oyentes les recomendamos seguir las cuentas de los chicos para que pues sigan el trabajo artístico que están haciendo, que realmente son muy, muy, muy buenos y por esa razón acabaron su ciclo como siendo los mejores estudiantes de EFAN. Podemos dedicarles unas últimas palabras a Pichincha Nuclear, tal vez a sus profesores, a las personas que les están escuchando en este momento. Bueno, yo quisiera agradecer a Núcleo de Pichincha por brindarnos este espacio. Es maravilloso y les recomiendo a todas las personas que siempre sigan sus sueños, que nunca se detengan y si les gusta el arte, que vayan, que les sigan al arte. Y porque el arte nos mantiene vivos. Y también le quisiera agradecer de todo corazón a mi profesora de danza, Patricia Garrido, por todo el cariño, la paciencia y todo lo que me ha podido brindar con sus conocimientos. Muy bien, Araceli. Rommel, ¿tú? Bueno, yo quisiera agradecerle al núcleo. Yo sé que todo es un trabajo en conjunto, que no hay una sola persona atrás del telón, sino varias. Son varias personas las que están trabajando, esforzándose. Les agradezco al director, a todos los que han gestionado el pabellón de las artes para nosotros poder estudiar. Le agradezco a mi profe Santiago Segura, que la verdad es una máquina. Es una máquina, sabe ubicarnos, sabe enseñarnos, hacernos, como les dije, dar ideas, evolucionar. Y a la gente le invito a que sea parte de los estudiantes que están interesados en el arte, que no se queden así, que nunca es una edad suficiente para decir ya no quiero aprender o debo aprender arte, ¿no? Y eso. Y muchas gracias a todos los involucrados en este momento y me siento muy dichoso y alegre de estar aquí, ser parte de todo, ¿no? Chévere, muchas gracias, Rommel. Cuéntanos de Stalin. Bueno, igualmente gracias al núcleo de Pichincha, porque, o sea, yo sinceramente no sabía que habían esos cursos así gratis, entonces me gustó muchísimo el ambiente también, al profesor, al profe Paul, que un gran maestro, me indicaba algunas pinturas que bastantísimo, entonces es una dicha estar con él, aprendiendo de él, de un maestro. Y eso, gracias a todo el núcleo, porque gracias a ellos ya se puede tener un espacio que que sirve para el arte y para que los jóvenes vayan igualmente a seguir haciendo el arte, que no se rindan, que sigan buscando ese sueño, como dijo la compañera, que no se detengan, y el arte es vivir, el arte es vivir y la vida es arte. Sí, muchas gracias, Stalin. Gracias a todos ustedes por esforzarse tanto, ¿no?, en estas clases. Felicitaciones de todo corazón. Vimos los resultados del arduo trabajo, tanto del maestro como de los estudiantes. Es una labor muy, muy prolija, muy bonita. Y nuevamente felicitaciones, reciban felicitaciones no solo de Pichincha Nuclear, sino del núcleo de Pichincha en conjunto, porque ustedes son la muestra de que el trabajo que nosotros estamos realizando en la provincia da frutos, porque ustedes son esa semilla. Entonces van a ser los creadores de arte en un futuro. Bueno, ya lo están siendo en este momento, ¿no? Y estoy segura que van a irse de largo con el arte. Así que mis felicitaciones. Y acotando algo que decía Rommel, que en realidad el arte no tiene edad, justo ahorita nos falta pues nuestro mejor estudiante de teatro. Y en la disciplina de teatro hay una persona de la tercera edad que está recibiendo clases. Entonces, realmente Fang no tiene límite de edad. Puedes tener 20 años, puedes tener 60 años y puedes entrar a aprender cualquier disciplina con la que trabajamos. Así que no es la edad, no es un límite, es más bien el amor a lo que quieras realizar, a lo que quieras emprender. Felicitaciones, chicos. Y para terminar, para cerrar el programa, quisiera dejarles con un poquito de la labor de los profesores. Vamos a ver en video algo de la labor de los maestros de FAN, que es una labor ardua, que no solamente tiene que ver con sentarse enfrente de los alumnos a dar las clases o indicarles nada más cómo se hacen las cosas. No, ellos tienen una labor muy, muy, muy fuerte antes, durante las clases y después de las clases, y en este tiempo que nos ha tocado reinventarnos a todos para poder comunicarnos y aprender, pues ellos también se han reinventado de una manera impresionante, y eso es digno de ver y de aplaudir. Así que quisiéramos dejarles con esas imágenes con ustedes. Pues nos veremos la próxima semana. Muchas gracias por escuchar Pichincha Nuclear, por escuchar y ver Pichincha Nuclear. Un abrazo y hasta la próxima. Chau, chau. Espacio de Formación de las Artes, Núcleo de Pichincha. Soy Gabriela Martínez, profesora del área de teatro de Lefán, Núcleo de Pichincha. El área de teatro de aquí de Lefán abarca muchas cosas. En el primer módulo lo que podemos ver es el trabajo de expresión corporal, el trabajo de exploración de sensaciones, exploración de emociones. También adquieren destrezas de conocimiento sensorial y el trabajo especialmente de construcción de personajes. Me parece genial este proyecto de Lefán. La verdad es que son cursos artísticos gratuitos. Yo no sabía nada de teatro y creo que aquí he logrado aprender a conocerme y a conocer a los demás. Núcleo de Pichincha, el arte de hacer cultura. Espacio de Formación de las Artes, Núcleo de Pichincha. Muy buenas tardes, mi nombre es Santiago Segura y soy el maestro de música del Espacio de Formación de las Artes de FAN. Bueno, el primer módulo de la clase de música abarca un conocimiento general del pentagrama, de las partituras, asimismo como un conocimiento práctico en el estudio de los diferentes instrumentos musicales. y la importancia es de que de esta forma nosotros podemos tener un conocimiento general de música y así podernos desenvolver o ya iniciar en este precioso arte. Bueno, para mí es un gusto formar parte del EFAN. Nos han dado esta oportunidad de recibir clases. Yo he venido prácticamente sin bases, sin conocimientos, y todo este tiempo he progresado junto con mis compañeras. Estoy muy agradecida y feliz de seguir en estos módulos. Núcleo de Pichincha, el arte de hacer cultura. Espacio de Formación de las Artes, Núcleo de Pichincha. Hola, mi nombre es Paul Mateu. Soy profesor de dibujo y pintura en el Espacio de Formación de las Artes, EFAN. Los 3 meses que dura el primer módulo, los estudiantes aprenden sobre proporción, claroscuro, encaje, perspectiva, composición. Los estudiantes dibujan con lápices de grafito y con carboncillos. Las destrezas que los alumnos adquirirán serán el de distinguir, el de ilustrar, el de entender, comprender una técnica de dibujo, las maneras de componer, de encajar y de realizar un dibujo aplicando todas las técnicas de tonalidades, de luz y de sombra que se requieren para un dibujo del natural y realista. Hola, mi nombre es Mercy. Estoy súper contenta de estar aquí en EFAN. Yo entré al curso de dibujo. Estoy aprendiendo prácticamente desde cero, cursos que son de acceso gratuito. Núcleo de Pichincha, el arte de hacer cultura. El Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, corte. Así no vamos. Empecemos de nuevo. 3, 2, 1. Subversivos del color, rebeldes del sonido, irreverentes del paso, amantes de la técnica, románticos de las cuerdas, aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha Nuclear. Arte, diálogos, noticias, emprendimientos y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha Nuclear. Nuclear.